Tuvieron lugar mítines en ciudades y distritos en felicitación al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Participaron los funcionarios de todos los órganos y unidades de localidades y las masas. Los oradores se refirieron a que el séptimo Congreso del Partido fue cita de victoria y gloria que marca un nuevo cambio en la lucha por consolidar más nuestro partido bajo la bandera de la transformación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y culminar la causa revolucionaria del Chuche. Y exhortaron a todos a consolidar los éxitos alcanzados durante la campaña de 70 días en todos los sectores y unidades, y crear innovaciones, avanzar y atacar sin cesar con el indoblegable espíritu de ataque de nuestro partido, la prioridad del autofortalecimiento y el poderío de las ciencias y técnica, y así protagonizar nuevos éxitos alentadores de la época de Maljima.